La comunicación y el poder entendernos son elementos fundamentales para que el goce de nuestros derechos sea una realidad. La ley garantiza que debe existir información en materia de migración extranjera en tu lengua de origen, la asistencia de intérpretes lingüísticos y que puedas tomar cursos de idioma castellano en escuelas e instituciones culturales legalmente reconocidas. Contigo van tus derechos. Contigo van tus derechos. Contigo van tus derechos.